Domingo 16 de diciembre, el Santuario Celestial, parte 1. La creencia fundamental número 24 comienza diciendo: en el cielo hay un santuario, el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, verso 2. Esta es una de las presuposiciones de la Biblia. Salmos 11, 4. Escucha Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. ¿Qué enseñan estos versículos? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario terrenal se describe como un tipo o modelo del celestial. Esto significa que el primero tiene algún parecido con el segundo. El santuario terrenal nos enseña mucho acerca del celestial. A pesar de lo que ese santuario significaba para Israel, su verdadera importancia se encuentra en el celestial y lo que sucede allí. Por medio de los sacrificios y el ministerio sacerdotal, el modelo nos enseña realidades del santuario celestial. Los servicios del santuario terrenal fueron el medio que usó Dios para explicar los principios de la salvación a su pueblo, una sombra del real ministerio de Cristo. Hebreos capítulo 9, versos 9 al 15, tanto en su muerte como en su intercesión en el santuario celestial. El santuario terrenal enseñaba que, aunque era necesario el derramamiento de sangre, Hebreos capítulo 9, verso 22, para expiar el pecado, todavía existía la necesidad de un mediador sacerdotal entre los pecadores y un Dios santo. El ministerio del sacerdote en el lugar santísimo purificaba el santuario del pecado y requería que la gente se afligiera y arrepintiera. Así, el juicio también se destacaba como una parte integral del ministerio total de salvación. Es fascinante notar que Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2, dice que la meta de los siete capítulos anteriores del libro era señalar la realidad del santuario celestial y el lugar de Cristo como sumo sacerdote en ese santuario. Hebreos asigna gran importancia al ministerio de Cristo en el santuario celestial como parte de todo el plan de salvación. Nada indica que el santuario en el cielo, y mucho menos el ministerio de Cristo allí, fuera como metafórico o simbólico. En realidad, el versículo 5 deja en claro que el santuario terrenal, una estructura real con sacerdotes y sacrificios reales, era sólo una sombra de la realidad de lo que Cristo está haciendo por nosotros en el santuario celestial.